Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arco. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Desbautizar el mundo, sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia. El mundo es un llamado desnudo, una voz y no un nombre, una voz con su propio eco a cuestas. Y la palabra del hombre es una parte de esa voz, no una señal con el dedo, ni un rótulo de archivo, ni un perfil de diccionario, ni una célula de identidad sonora, ni un banderín indicativo de la topografía del abismo. El oficio de la palabra, más allá de la pequeña miseria y de la pequeña ternura de designar esto o aquello, es un acto de amor, crear presencia. El oficio de la palabra es la posibilidad de que el mundo diga al mundo, la posibilidad de que el mundo diga al hombre. La palabra, ese cuerpo hacia todo. La palabra, esos ojos abiertos. Robertito Juarros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y por sobre todas las cosas, buenas madrugadas. Le digo aquí a mis compañeros que están tan atentamente prestándome atención a todo lo que acabo de decir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querido Térfilo. Un placer estar compartiendo con usted. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y buenas madrugadas, querido Térfilo, estaba completamente atento a sus palabras. Yo sé que sí, que sus oídos estaban. Sé que dijo en... algo que dijo Poirot. Sí, Poirot, sí, claro. Poirot. Muy bien. No, bueno. No, estaba produciendo al aire, está bien. Sí, bueno. ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas noches y buenos días de vuelta. Cumplió el ciclo. Sí, cumplió. Siguió de largo. Siguió de largo. Y buenas aguas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan buenas todos? Buenas aguas, también faltan. Buenas aguas, sin duda. Qué bueno, un saludo a Andrés, que se mejore. Y a María Rosa. Sí, también. La gente de producción. Y a Yona. Infaltable. Y a Yona también. Que están todos cachuchingos. Han varios soldados. Sí, pero... Con el perdón de la palabra. Bueno. Bueno, están atentos mejorando acá, por ¿verdad? El litoral oeste. Bueno, no, nos va, por lo menos nos vamos rompiendo por turno. Me parece. Por lo menos tenemos la modernidad la misma, vio cómo de... Exactamente. Esto de la explotación laboral. Estaban con los ojos metidos ahí en el miniciclo PS de cristal. Estaban como idiotizados. Pero qué lo parió de eso. Perdón con el perdón de la palabra parió. Hoy en la barra de mármol hablaremos de algo de eso. ¿Ah, sí? Sí. Ah, está. De cierta relación de poder que ejercen los objetos y las cosas. Los objetos inanimados. Y los animados también. Y también. Y sí. Los sujetos. Se ejercerán. Son los peores. Pero, bueno, no sé si son los peores, miren lo que le digo. Pero vamos a iniciar este programa que se llama El Mundo Le Falta Un Tornillo, diciendo, por ejemplo, que nos pueden escuchar, además de por donde nos están escuchando, por las aplicaciones TuneIn, Simple Radio... Por esta que a usted tanto Radio le gusta. Garden. Radio Garden, que está todo el y mundo. También por la página de, del colectivo. Del colectivo. Hay que aclarar que no las escuchen todas juntas, porque si no, no van a entender nada, no van a escuchar en ningún lado. Si yo entendiendo por una. En una de ellas agarran vuelo y escuchan. Si ya entendiendo una, se complica, mire, varía a la vez. Sí, porque sí. Porque traen delay, veo que no todas van por el mismo camino. Ahí va. Colectivo espica.sejuntalagente.org. Y ahí también pueden encontrar, a los días que sale el programa, pueden encontrar las repeticiones, ahí la... para descargarse y escucharlo on demand. On demand, sí, sí, con una. O sea, que si no lo escucha es porque no tiene ganas realmente de escucharnos y está bien. Y es más que bueno, es una posibilidad, una posibilidad entre tantas otras. Más que vale, diría que porque la gran formas mayoría. Hay. La gran mayoría de las personas que forman parte de este universo sonoro radial, radial y en general no los escuchan, pero sí unos pocos selectos y engalanen su ego de decir, mire, yo soy de los pocos que escucha El Mundo Le Falta Un Torero. Y no es poca cosa. Y de los buenos. Y no es poca cosa. No es poca cosa, claro que no. Y vamos a decir que si se quiere comunicar aquí con el programa, pueden mandarnos mensajes a quien sepa los números de cada uno de los integrantes, o si no, al 099-997787, que es mi número personal, que con gusto los atenderé como un humilde servidor que soy. Perfecto. Quiero comentarle que el sábado pasado tuvimos un Arte a la Cacerola, arrancar los Arte a la Cacerola. Oh. También hubo celebraciones cumpleañeras. Hubieron, sí. Pero de ellas no podemos decir muchas perfecto, cosas. Perfecto, de esas no vamos a decir nada. Y bueno, disfrutamos del arte de Lemmy y de Gastón, de Emiliano Bernardico, de Gastón Reyes, que estuvo divino. Estuvo tremendo, precioso, la verdad. Y un guisito de lenteja como corresponde. Exactamente. Buenas. Así que la noche estuvo un poco calurosa, ¿no? ¿No? Increíble, ¿no? Sí, estuvo agradable, pero igual. Guisito debe haber levantado la temperatura, guisito, que me imagino acá, sí. Un vaho precioso. Bueno, ya podemos adelantar los. Ya hay el siguiente Arte a la Cacerola va a ser el sábado 13 de julio, y va a ser con Juan Barreto, que se viene de Rosario. Y el siguiente va a ser el 3 de agosto, que va a ser con Tría Interior, que ahora después vamos a compartir, que se está presentando este sábado en Meraki. Muy bien. Ah, pero qué organización, ¿eh? Una cosa, de acá hasta agosto está todo tomado ya. ¿Y qué vamos? Una cosa, sí, fantástica. ¿Y qué vamos a? Ya pasamos a ver qué vamos a escuchar. Y yo diría, creo no que Marquinho si lo puede gusta de presentar. Sí, lo que pasa es que no tengo mucho para decir de esta gente. O tiene demasiado. No tiene muchas cosas buenas. Creo que tiene cosa. Es como darle vuelta a la maquinita. Tiene tanta cosa que al final no tiene nada. No sé por dónde empezar. Claro, exactamente. Pero a todos los conozco de chiquitos. Incluso de chiquitos. Antes que chiquitos. Sí. Incluso a uno medio que participé en su hechura y todo. Sí, microscópicamente. En su existencia. Conocimiento microscópico de del exactamente, individuo. Exactamente. Le di de comer. Antes que empezara con el pentagrama. Ya estaba con la clave sola ahí. Exactamente. Pero bueno, no, hoy la verdad que está bueno. Eso es. Me estoy dando un gustito, digamos. No, me estoy dando un gustito porque recién acaban de salir unos preciosos temas de El Resto Banda. Lo pueden encontrar así, por ejemplo, en las redes sociales, El Resto Banda. Y bueno, es la banda que en la que participa mi hijo Matías, por eso todo este preámbulo. Uh-huh. Y van a tocar el sábado próximo hay un festival, el Festival Academ, entre el que van a tocar otra gente también, después en los comunicados lo comentamos, pero este Festival Academ, que va a ser la edición Santa Lucía, es en el Club Social 23 de marzo, y bueno, es a partir de las 18 horas, entrada libre, y el resto tocará creo que a las 20 horas más o menos. Tremenda banda. Y bueno, vamos a empezar a escuchar un temita, entonces, del resto. No sé qué tenés gatillado ahí, pues no miro la grilla, pero vamos a escuchar el tema que se llama... Primero vamos a escuchar... Me pasó el rezongo primero, ¿viste? Primero. No miro la grilla, ya le paso cañazo, así como de bobeando. Bueno, porque la hacemos para pausarla. No, está muy bien. Cuando una vez que la tenemos armada con tiempo y está todo. Muy bien, tienes razón. Estamos desacostumbrados a tanta prolijidad. Mayor. No, está acá la grilla, está la haciendo mirando. Malabares con toda la información que está recibiendo, porque esto es lo que nos pasa a nosotros. Estamos recibiendo. Estamos cargados de informaciones. Bueno, primero vamos a escuchar a Matías, uno de los integrantes del resto. Exactamente. Que bueno, nos presenta ahí un poco la banda y el tema. Y después vamos a pasar a escuchar el tema que se llama Resto. Así que les dejamos ahí con el resto. Con el resto, les dejamos con el resto. Muy buenas noches a todos los oyentes. Primero que nada queríamos presentarnos. Nosotros somos El Resto, una banda originaria de Santa Lucía, que ahora además contamos con un integrante de Canelones, la cual está formada por chicos de 18, 19 años, a los cuales nos gusta el rock, nos gusta la buena música y al final del día es un poco lo que estamos intentando hacer. También queríamos agradecer al programa El Mundo Le Falta un Tornillo por poder brindarnos este espacio y darles un par de anuncios rápidos. El sábado 15 vamos a estar tocando en el Festival de Academ, que se va a dar en el Club 23 de Marzo después de las 6. Nosotros vamos a estar tocando a las 8 y media. Además de nosotros van a venir muchísimos artistas, va a haber feria artesanal, feria gastronómica y nada, en resumen, va a estar buenísimo. También decirles que hace unos días sacamos nuestro primer EP en YouTube, que se llama La Piecita, y lo pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, que son Twitter, TikTok e Instagram, y nos pueden encontrar en todas como El Resto Banda, todo junto y en minúscula. Así que los esperamos y muchísimas gracias por escucharnos.